Una de las inmensas posibilidades que tiene lo erótico es que se puede abordar desde diferentes puntos de vista. El arte, la música, la literatura, la creación, el ensayo, el pensamiento, todo esto se aúna en esta edición de la revista Luque.com, que en el mes de enero está dedicado exclusivamente a erotismo y cultura. Hoy, con la segunda y última parte, y en la música, escucharemos al trío alemán Wolny, Cruz y Schaeffer en la obra 2. Thank you. Creta Lateral Traveling. Recién vivido, el infinitamente pequeño infinito del hallazgo, permaneció resonando el jadeo que vendría. El eco recuerda la vez que anticipa y reposamos en ese esqueleto de mar que es la arena o reloj roto. En silencio acudías allí, donde el exiguo parpadeo le cede su información a los astros. Acaricié tu pecho toda la noche sin conseguir descifrarlo, hasta que una roca empezó a destacar a lo lejos bajo la luz de su faro y nos separamos. Miré atrás para confundirte con la línea rota de la empalizada. No podríamos precisar cómo pudimos colarnos en el argot de aquella noche y hasta en el día que prologó a los astros, días que son también todas aquella noche, pero me ha llegado por el lenguaje impecable del eco que, aunque le somos prescindibles al mundo, el pezón es un instante que lo resume al mundo. Agustín Fernández Mayo. Esta es la segunda y última parte del monográfico de la revista virtual Luque.com titulado Erotismo y Cultura. La música es del trío alemán M. bestiario. En Historia del Ojo de George Bataille, tres adolescentes, Simón, Marcel y el narrador, se embarcan en un viaje transgresor. Se masturban, mean cada uno sobre el cuerpo de los otros, se corren delante de sus padres y tienen fantasías eróticas con las figuras arquetípicas y paralelas del huevo, el glóbulo del ojo y los testículos de los toros de Lidia. Simón hace todo tipo de cosas con huevos duros, junto con Sir Edmund, un inglés rico que le lleva a España y que remite a los aristócratas de grandes vergas de las novelas de Sade. Los adolescentes corrompen a un cura sevillano, lo matan y le arrancan un ojo, esfera, con la que luego juguetean y se excitan. El clima sexual de la novela y de Simone llega en el preciso momento en el que a un guapo torero le salta un ojo la cornada del animal y simultáneamente la chica se introduce un despellejado testículo de toro en el coño. Vale, ya sé lo que están pensando, un poco bestia todo, pero no se trata de nada más y nada menos que literatura. Literatura de la mejor, el manejo de las imágenes, la potencia de los símbolos, el brillo radical que Bataille le extrae al armazón aparentemente raso de su estilo, se te quedan para siempre en la memoria y el poder inspirador y renovador del texto es claro desde la primera página. Aire puro para nuestra fantasía. Se hace difícil hablar aquí de pornografía porque el deseo de Bataille no es excitarnos sexualmente como haría cualquier novela pornográfica. Navegando en internet, hemos encontrado comentarios de lectores que se quejaban de que, si bien al principio el texto les excitaba, al cabo de algunas páginas les aburría. Ese efecto de aburrir con el sexo, no con la novela, es plenamente buscado por Bataille, que no pretende excitar a salidos o a adolescentes, sino explorar los límites del humano. Estudiar el vínculo del sexo con la muerte. Que los personajes estén calientes no supone que el lector lo tenga que estar, del mismo modo que no hace falta estar en la miseria para leer Las uvas de la ira, desde cuando la literatura sirve de un modo tan claro para algo. No carecíamos de pudor, dice el narrador, muy al contrario, pero una especie de malestar nos obligaba a desafiarlo, dice él. Pues bien, el impudor es entonces un pudor al que algunos han tenido la valentía de desafiar. Una lucha contra la propia vergüenza. Paradoja. Si eres impudoroso por naturaleza, siguiendo la lógica de esta novela, no puedes ser erótico. El deseo necesita del pudor para luchar contra él y así entrar en juego. A partir de entonces, Simone adquirió la manía de romper huevos con el culo, dice un pasaje de la novela de George Bataille. Hay una gran capacidad de las imágenes de volverse potentes paradojas visuales. Sexo como apertura hacia la muerte, como el descascararse de un huevo cuyo polluelo somos nosotros que nos abrimos hacia la nada de no existir más. Marcel, otro personaje, carecía de toda voluntad. El personaje de Marcel no es un sujeto sino un objeto, un juguete sexual vivo, un consolador de carne, representa al deseo, al tercero necesario para que dos ardan, entren en combustión. Marcel, cuyos gritos permanecían unidos a nuestros deseos. Necesito, para que me gustes, poder ver a alguien a quien también le gustes. Psicoanálisis. Bataille lo conoce perfectamente. Jacques y Lacan eran íntimos amigos, estaban enamorados de la misma mujer. Solo deseaba hacer vacilar a mi familia, enemiga irreductible del escándalo. Todo consiste, en esta novela al final, en derribar ese sólido andamiaje. Si la familia encontrase una forma de existir sin estar conformada por un irreductible código moral, no sería necesario que los tres chicos iniciaran la tarea mortal de reducirla. Solo el escándalo da sentido a la vida. La transgresión no es un punto de llegada sino de partida. Antes de ella no hay nada, no hay vida. Marcel muerde a su madre tras correrse delante de ella, evocando a gritos el patíbulo. El escándalo es entonces un señalador de familias, una especie de mapa de la castración, como esos guepises que muestran los puntos de la carretera en los que te pueden multar por exceso de velocidad. ¿Quieres ver si en tu zona hay reaccionarios espíritus dispuestos a castrar tu vida? Monta un escándalo, pero no un escándalo social, no un argumento para chismorreos de mesa camilla, un escándalo real. Marcel, el personaje, es encarcelada en un castillo gótico y los otros dos van a rescatarla y la ven desde fuera. Eso es el deseo, siempre está diferido, encerrado justo en el espacio contiguo a uno, pero fuera de uno. Sigue la novela. Al fin fue Simone, literalmente transportada por el goce, y su cuerpo desnudo fue arrojado sobre el talud. Su orgasmo la agarra por dentro y la lanza como una pelota. Simón, al acercar lo máximo posible el deseo a la realidad, está a punto de morir. Vuela en el aire y se da un trompazo. Esto solo es posible en la literatura, por supuesto. ¿En qué otro lugar el deseo puede llegar a realizarse casi por completo? Simón es un ser que pertenece plenamente al mundo de la ficción. Lo que le pasa no es más verosímil que lo que le pasa a los monstruos o aliens en la película Alien. Simón quiere sorberle el ojo al narrador, sorber un ojo o tragarse la mirada del otro, felación ocular. La mirada del ojo es el huevo que se raja y nos hace nacer al mundo. Nuestro cumpleaños no debería coincidir con el día en el que nos pare nuestra madre, sino con aquel en el que abrimos los ojos, en el que somos capaces de digerir las pupilas a voluntad y por primera vez mirar. La palabra huevo fue borrada de nuestro vocabulario, dice un pasaje de la obra. Hablar del deseo es una forma expedita de marchitarlo. Simón se confiesa con el cura, al que martirizarán después, y acaba diciendo: lo peor, padre, es que me masturbo mientras le hablo. La confesión es, por definición, diferida. Es un relato en diferido de algo ya pasado. Simón subvierte eso. Disfruta con la paradoja de comenzar el pecado al mismo tiempo que lo comete, con lo cual anula todo posible arrepentimiento. Confesar y pecar se vuelve la misma cosa, se superpone. Confesarse del placer y jadear de placer se hacen con las mismas palabras y al mismo tiempo. Simón revienta así los conceptos básicos de la religión. La confesión es una bomba de palabras, como la paradoja de Epiménides: todos los cretenses mienten y yo soy cretense, hace que se resquebraje el concepto mismo de verdad. Se resquebraja la iglesia, el tribunal civil, la familia. Las palabras le estallan en la cabeza al cura poco antes de que los salvajes protagonistas de la novela lo maten físicamente. Todas estas cosas son tan radicales y extravagantes que solo tienen sentido en la literatura, pero Bataille las escribe dándonos la impresión de que es inevitable que sean escritas. Es como si, por el hecho de que algo pueda existir únicamente en el territorio de la ficción, sea casi necesario, casi obligatorio que exista. La existencia de una frontera nos obliga, por el simple hecho de existir, a que queramos traspasarla. Barba Azul le dice a su esposa: puedes entrar en todas las habitaciones de mi castillo excepto en esta. Se lo dice precisamente para que entre. Si le prohibimos algo a un niño, sea lo que sea, el niño querrá hacerlo. No toques esto, no hagas aquello. Todos los niños son como Simone. No se asusten, pero sépanlo. José Morella. Breves ensayos, cuentos cortos y poesía en este monográfico de la revista Luque.com, Erotismo y Cultura. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Humedal negro sobre blanco. A partir del momento en que Máximo desabotonó las blusas de ambas en el sofá y juntó los pechos de una con la otra, y ya en la cama, Maika se encontró convertida en su cómplice, ora asatando con él a Bea, ora siendo asaltada por ellos, hasta aquel tumultuoso final, con su cabeza como apresada entre los agitados muslos de Bea y los embates de Máximo a la espalda, envueltos los tres en un enmarañado tejido de jadeos y gemidos, coiti solo. Thank you. Es un hecho de sobra conocido como, en las parejas de largo recorrido, el tórrido sexo y los orgasmos múltiples se van convirtiendo en mero sexo de supervivencia, difuminándose el otro hasta el punto de que deja de percibirse como objeto sexual. Esto se produce de un modo mucho más acusado en las mujeres, quienes pasamos a entregarnos más con ánimo de mantener la estabilidad de pareja que por afán de nuestras hormonas. En su caso es distinto. En el periodo que nosotras liberamos un óvulo, ellos aportan más de 480 millones de espermatozoides. Son normales los desajustes que tan desproporcionada estadística genera. Es curioso, dijo Wanda, que te haya desvirgado con mi clítoris y que yo sea aún virgen, Apollinaire. Para intentar contrarrestar esos efectos hay quienes recurren a la pornografía. La que esté libre de culpa que tire la primera piedra. El problema es que los videos de ese tipo tienen un efecto puntual directo más en consonancia con la psiquis masculina que la femenina. De hecho, ellos han sido tradicionalmente el mercado objetivo de las productoras de esa clase de productos. Para las actuaciones de disfraces hay que tener un carácter poco proclive a la risa y a la vergüenza, pues la primera suele bajar los ánimos del objeto de la carcajada y la segunda impide que el estímulo actúe. Los juguetes y artilugios son una opción que va ganando puntos con las mejoras de materiales y tecnologías, pero su utilidad es mayor para los raptos onanistas que para mantener la tenue llama de la pasión. Al separarle otra vez las piernas, vio la sangre de su inocencia sobre la tela y rindiéndose tranquilamente para sus adentros, volvió a entrar en ella con suma suavidad. Rice. Thank you. Mención aparte merecen los artículos sadomasoquistas. Si la pareja comparte dichas aficiones, tiene una herramienta magnífica para mantener el interés lujurioso, aunque con un tinte algo extravagante, y se tiene con ello una afición común, y eso es un tesoro. Adicionalmente, su agudización progresiva permite ir durante bastante tiempo más allá, aunque eso puede acabar significando ir demasiado allá. Con los libros, en contadas ocasiones, se produce otro efecto, que es el que me interesa comentar, pues el pausado ritmo de la lectura y la representación mental que hacemos de lo narrado se adecúa mucho mejor a nosotras. Hay novelas o relatos cuyo contenido erótico o sexual nos despierta ciertas neuronas abotargadas y durante un periodo, a veces días, a veces semanas, la libido nos da un revolcón mental en el que volvemos a ser unas fieras adolescentes, anhelantes e insaciables. Thank you. Conmigo puedes pisar a fondo, me dijo al oído Ouellebecq. En mi caso, recuerdo con una livinidosa sonrisa el efecto producido por Plataforma de Ouellebecq y sobre todo con Placer licuante de Luis Goytisolo. Lo de menos es quién te recomienda el libro o a dónde o con quién viaja tu imaginación cuando te lanzas salvaje durante esos días o semanas sobre tu pareja, manteniendo los párpados cerrados para sentirte allí donde deseas. Esos detalles quedan en el cajón de los secretos mejor guardados. El negro sobre el blanco de un autor o autora logra con sus descripciones de caracteres y situaciones que la voluptuosidad vuelva a desbordar tu interior y que tu piel exude feromonas como en aquellos lúbricos años adolescentes. Que en vez de pensar que habría que cambiar la pintura del techo, tus sentidos vibren concentrados en la exhalación del último grito, como sucede los dos primeros meses con un amante. Desde aquí, mi homenaje a esos autores que han logrado que mi compañero, de cuando en cuando, vuelva a ser feliz y yo reviva aquellos lapsos en los que el cielo estaba en la tierra y la tierra en el cielo. Desde un punto de vista recíproco, también tienen a su nombre una habitación en mi casa de los momentos especiales. Aquella escena del tren de las 11.000 vergas de Apollinaire, la morbosa estancia de Justine en el momento de las desventuras de la virtud del divino marqués, el comienzo de El rapto de la bella durmiente de Anne Rice y la versión en cómic de la historia de O de Guido Crepax. El Golem os desea placenteras lecturas para este año. El Golem. Pasajes y relatos de la edición virtual Luque.com, dedicada exclusivamente a el erotismo y la cultura. Thank you.